aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e de carinho. Uau, Roberto Carlos, qué variedad. Cabeza do homem, mas o coração de menino. Qué bueno terminar el programa de esta manera, sí. Con Roberto Carlos haciendo la canción Amigo, el original en portugués. Todos conocemos la española, pero en portugués tiene otro punch, ¿no? Muy linda, muy lindo tema. Usted ha decidido finalizar este programa con un latinísimo, muy agradable. Bueno, por el Día del Amigo, justamente, que festejamos el 20 de julio, ahí tienen una canción que les regala Feos, Sucios y Malas a todos nuestros amigos y oyentes. Un detalle de vida de Roberto Carlos, si me queda medio minuto. A los 6 años, el día de la fiesta de San Pedro de Cachoeiro, San Pedro de Cachoeiro, fue atropellado por una locomotora de vapor, el señor Roberto Carlos. Puta. Le tuvieron que amputar la pierna derecha por debajo de la rodilla y desde ese momento entonces utiliza una prótesis. A pesar de todo eso, sigue con una carrera exitosísima el señor Roberto Carlos. Mariano Iñiguez, quien les hablaba, estuvo en los controles. Rita Faur, en la producción general. Camila Cataño, quien te habla. Úrsula, está haciendo Feos, Sucios y Malas por Radio Gráfica. Ya les dejamos el aire a los amigos de Luces de Bar y nos reencontramos el sábado que viene, como siempre, a las 10 de la mañana. Radio Gráfica, FM 89.3. Noticias. Noticias. Política. Para Hermes Wiener, Macri no tiene claro cómo frenar la inflación. El exgobernador de Santa Fe manifestó así su preocupación porque el gobierno todavía no ha logrado asentarse y surgen improvisaciones, y definió a la inflación como una máquina de hacer pobres. En ese sentido, Wiener resaltó que se pensaba en una reactivación para el segundo semestre, pero que hasta ahora no se ve una política clara al respecto. Mundo. Descartaron que el atacante del shopping de Múnich tuviera relación con Estado Islámico. El jefe de policía de la ciudad alemana informó que el atacante de este viernes, un estudiante de 18 años, nacido y criado en Alemania, actúa en solitario. En la rueda de prensa estimaron que el agresor podría sufrir alguna enfermedad de tipo depresivo y detallaron que en la requisa que se realizó en su habitación se encontraron evidencias de su interés por anteriores matanzas. El pánico se apoderó de un centro comercial en Múnich cuando el joven abrió fuego, provocando la muerte de al menos 10 personas, ya que el atacante se quitó la vida. Tránsito. Continúa nevando en toda la zona de Ruta 40, en Villa Angostura, Bariloche, en El Bolsón, en Epuyén, El Maitén, y toda la zona del Hoyo, hasta Esquel. Por favor, mucha precaución en ruta. Ernesto Arriaga, para Radio Telam. Telam. Inicio espacio publicitario. Si lloramos por el sol que perdimos, las lágrimas no nos van a dejar ver las estrellas. Radio Gráfica, FM 89.3, comunicación popular en movimiento. ¿Qué quieres tú? Adelante. Se retuerce la pepita de la punta para que no quede el aire. Se apoya luego sobre el glande y se tira para atrás de la piel. Se desenrolla despacito hasta cubrir todo el miembro. ¡Qué miembro! Y debe retirarse antes de que termine la erección. Por su temprana colocación en la cama o en el suelo, por su uso, puedo. Con las dudas de escuchar.